se ríe de mí. Estoy tartamudo. Cuando quiero hablar, la lengua se me hace nudo. Me dicen el tartamudo. Me dicen el tartamudo. Me gustan las muchachas que les guste bailar, pero no tartamudeo cuando me pongo a cantar. Me dicen el tartamudo. Me dicen el tartamudo. Hijo, un saludo a todos los tartamudos del mundo y pueblos circunvecinos. Tengo algunos problemas para platicar, pero no tartamudeo para enamorar. Me dicen el tartamudo. Me dicen el tartamudo. Me dicen el tartamudo.